La Hora Pulenta. 6 minutos le quedan a este programa y nos bueno, escuchamos recién a Perdedores Pop haciendo planes para seguir escuchando canciones de alusivas, ¿no? Los músicos además que nos visitan y que están con nosotros acá charlando el mundial. Nos arde la polémica. Sí, arde la polémica en los cortes, es para grabar. Esto es para seguir la polémica, Airada polémica, momento. Pero bueno. Podríamos un día, una noche en el SAS hacer llamar a todos y en vez de tocar nos subimos todos al escenario, ponemos micrófono y nos ponemos a discutir de fútbol. En vez de zurda, de kurda. Sea de eso, curda. Todos mamados mirando fútbol. Mucho. Muy bueno. Pero muy bueno. Nos habíamos ido con esta última pregunta. ¿Cómo ven a la Argentina en este Mundial? Dale, chicos? Uno por uno. Bien como siempre. Bien como siempre. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No, yo siempre le tengo fe a los equipos argentinos porque Argentina tiene planteles que están hechos de los mejores jugadores del mundo. Siempre, es en cierto. Todos los Mundiales. Pero después, sos hincha de Racing, ¿cómo no le vas a tener fe a Argentina? Bueno... Agresiones no. No veo desde qué lugar puedes decir eso, pero bueno, no importa. Lo que me parece es que después está el talento del director técnico de armar con todos esos jugadores un equipo o no, y después está la suerte, que es un elemento muy importante en los mundiales, ¿no? Como, no sé, Argentina 2006 podría haber sido un equipazo y estuvo ahí, ¿no? Como, sí. No como en el 2010, como estuvo ahí, estuvo, como sí, podría, realmente daba la sensación de a una definición por penales, o a un cambio de arquero menos, o sí, como quieran. A un Riquelme media horita más en la cancha. Ponele, pero bueno, lo que sea, igual hay mucho de fortuna también en los mundiales, qué sé yo. Sí. Y bueno, me parece que como que el hecho de que los partidos sean, el sistema de eliminación es así, como no es un campeonato todos contra todos. Entonces hay que bancarse eso. Como no significa, uno puede tener un gran equipo y no necesariamente ser campeón. Es arbitrario. Esteban. Le tengo mucha fe a Ezequiel Garay. Para mí Ezequiel Garay está a la altura de los cuatro de arriba. Muy bien, muy bien. Amigo José. Yo quiero que le vaya muy bien a Argentina. Me gustaría que Messi se consagre. ¿Viste esa cosa del Diego o él? Y... una frase que me parece que los pibes de fútbol alguna vez adoptaron. Vos ahora me corregís, porque lo hablé con Tiago una vez. Que es que el fútbol es la dinámica de lo impensado, dijo Dante Panseri, ¿no? Así es. Sí. Miro. Yo suscribo a todo eso, a todo lo que dijeron todos aquí, excepto a lo de Garay. Y, y deseo... ¿Por qué lo de Garay no? No, porque... Porque no lo vio jugar tanto. Para no ser irónico, porque está realmente suscribo a todo lo que dijeron. Y sí, más allá de que Isabela no es mi técnico favorito, quiero que la lleven. Por el sencillo hecho de, además de que creo que salga campeón Argentina, que se consagre Messi, de que por una vez se sostenga un proyecto de algo en el fútbol, que es la única clave. Que es la única clave. Aburrido. Y bueno, disculpame, pero la única forma de ganar, así ver, se gana. Todos queremos a los que quieren ganar y jugar lindo, no, pero tienen que hacer lo mismo, sostener un tiempo. Yo algo, creo que todos sí queremos que salga campeón Argentina. El tema es si creemos que va a salir y qué razones tenemos para creerlo. Mí. Bueno, esa es la pregunta. Lo deseo profundamente, pero creo yo igual entre los primeros cuatro. Y los tiempos actuales nunca permiten eso, que eso sería, lo que vos decías sería, pero... Pero se puede hacer, ¿eh? Acá hacíamos el chiste de que yo hablara de básquet porque me gusta, uno de los mejores equipos de la historia que mañana seguramente vuelve a ser campeón, es San Antonio Spurs, y cambiaron los jugadores y mantuvieron un proyecto, un técnico, un estilo. Es cierto. No es tan difícil, ¿eh? No, o es difícil, no, pero digamos, es el único camino. España eso, lo ha hecho bueno, en su pero momento. Argentina hizo es hace no muchos años, como fue un ejemplo de proceso, ¿no? Con Pekerman, haciendo... Todos los juveniles durante muchos años, claro, después encargándose de la mayor y por una cuestión, por lo que decíamos recién, no llegó más lejos por una cuestión de, no sé. Él se equivocó también. Pero al sacar a Riquelme con menos y ponerlo a cambiar. No, mentira. Si bajamos las expectativas, todos los técnicos por ahí no pueden tener equivocación. Fue una equivocación crucial. Pero digo, estuvo cerquísima y ni así fue. Si tuviéramos menos expectativas, Pekerman hubiera seguido. Igual, por supuesto. Quizás. No, igual, ojo. Digamos, hay que bajar las expectativas. A Pekerman después de ese Mundial le ofrecieron renovar y él no quiso. Pero bueno. Pero quiso porque no lo apoyaba. Se le ofrece renovar como una cuestión de cortesía, como hacen todos los dirigentes con todos los técnicos. Claro, sí. Falta que conteste de gamba. No, yo tenía, me quedaron un par más de cosas. Más allá del querer, ¿vos creés que puede? Para, no, yo miro el Mundial como un mero espectador, o sea, yo me dejo llevar. Me gusta, a mí me gusta más escabiar, mirar el Mundial, estar con amigos, discutir, venir el hecho social. Además, no hace falta que haya un Mundial para que lo haga. No, pero el Mundial es muy lindo fútbol, a mí me gusta, yo tengo el deseo, pero no me pongo, la verdad, o sea, no tengo la cabeza del Cholo Simeone o de esa gente para decir... Menos mal. Cuatro en el fondo y no sé qué. O sea, la verdad es que a mí me gusta ver a muchos jugadores, ver al artista hacer su arte y no pedir explicaciones. Sí. Yo quiero decir dos cosas. Dale, decilo. A Menotti lo puso Lacoste y Bilardo es un fenómeno. Qué, o sea, verdad. Y le dio la mano a Videla a Menotti. Entonces ese muchacho queda fuera de la charla. Aclaro que yo también soy anti Menotti, pero bueno. Ni Menotti ni Bilardo. Ni Bilardo ni Menotti. Aguante el viejo, la tercera vía. Maradona. Sí, yo soy la tercera vía. Estamos ya redondeando este programa mientras Uruguay y Costa Rica entran a la cancha. Les agradecemos muchísimo a Mansa, sí, a Esteban, okay, a José, a Ramiro y a Al Gamba que vinieron a engalanar nuestro programa. Gran con charla, sus, ¿eh?, opiniones futbolísticas. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Fantástico. ¿Bien? Muy bien. Adrián Viña estuvo en la producción del programa David Esquenazi, en la operación técnica. Hernán Abella vino hoy a visitarnos. No hubo banda en vivo, así que zafó de tener que operar acá el sonido. Tenemos un gran tema para cerrar el programa. Antes de eso, recordarles que esta charla va a estar subida a la, sí, página la semana que viene, en algunos días, para quienes se la hayan perdido o quienes quieran revivirla y escucharla una vez más. Y les agradecemos a todos. Sí. Ojalá que cuando nos encontremos de nuevo... El sábado que viene, no el otro, porque el sábado que viene hay partido de Argentina a esta hora. No vamos a estar. Así que no vamos a estar, que ya estemos clasificados para la próxima, sí, que no, la próxima no, que hablemos. No, es así, claro. Se juega Nigeria, o sea, vamos a encontrarnos para cuando juegue Nigeria, seguramente, contra Nigeria, digo. Creo que es el último partido. Sí, pero es el miércoles antes del siguiente. Por eso. Ya no nos encontramos. Claro, en la primera después fase. De Nigeria. Después de Nigeria. Después para de Nigeria. Octavo del final. Sí. Chicos, que tengan un muy buen fin de semana y disfruten el Mundial. Gracias, sí, a todos por haber venido. Y escuchamos de Javi Aguirre el tema Turro Edgardo Codesal. Turro Edgardo Codesal, para ti seremos casi lo que fue para los nazis, el tal Simón Wiesenthal. Creen que no fue penal, la concha de tu madre, Codesal.